martes de radio, El Cafelito, tertulia patrocinada por Bodegas Sabor Andaluz. De la tarde y 15 minutos, se nos ha ido el santo al cielo porque tenemos otra hora en el reloj del estudio, pero vamos, ya es la hora del cafelito, vamos justo. Y como siempre, hoy con la plantilla casi al completo, Manuel Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué? Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pepe González, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por supuesto, los oyentes también están invitados a participar a través de las redes sociales o a través de nuestro line y, por supuesto, los teléfonos de la radio, el 46-2004 y el 46-2155. Si lo hacen en Twitter, ya saben que pueden utilizar nuestro hashtag Cafelito2014. Muchos temas, también vamos a tratar temas locales, pero sin duda todo lo rotativo, toda la información digital y todos los informativos se abren hoy con esa consulta que se llevaba a cabo en Cataluña, porque la Generalitat, a pesar de todo, ha considerado como un éxito total el 9N, pese a que votó apenas el 40% de, entre comillas, censo. El 80,76% de los 2,3 millones que han votado sobre un censo estimado de 5,4 apoyan la independencia catalana. Con estos datos, Mars asegura que la cita ha servido para demostrar que Cataluña quiere gobernarse ella misma. La Fiscalía abrió este sábado, por otro lado, diligencias por el uso de locales públicos para la celebración de esta consulta, pero en sus informes de hoy a los juzgados de guardia, el Ministerio Público se ha pronunciado en contra de la retirada de las urnas y la detención de los organizadores de la votación, eso en el día de ayer, como reclamaba UPyD, por considerar que serían medidas desproporcionadas. No obstante, y en concreto, el juez de Barcelona ha advertido que el gobierno catalán podría haber incurrido en delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, pero no los ciudadanos que ejercen su derecho a reunión, manifestación y libre expresión de opiniones. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este domingo que el proceso participativo celebrado es un simulacro inútil y estéril que carece de cualquier tipo de validez democrática y solo ha servido para exacerbar la división entre los catalanes y tensar las relaciones políticas. Catalá se ha pronunciado de esta manera en una comparecencia pública sin preguntas al término de la jornada en la que se desarrollaba el proceso participativo convocado por la Generalitat de Cataluña, denominado 9N. Cataluña, o al menos los que han votado, quieren ser independientes. Esto es bueno, no es que sean o no independientes, que eso es otro debate, pero el que se haya llevado a cabo esta consulta. Hombre, yo no creo que el hecho en sí de manifestarte públicamente a favor o en contra de algo sea ni malo. Es decir, otra cosa son las formas y el cómo se han hecho, y porque al parecer aquí o votabas que sí o votabas que sí, que es el problema, y muy mediatizado en ese aspecto, en el que yo no dudo de que la mayoría de los catalanes o una amplia mayoría pueda querer la independencia, pero a mí lo que me preocuparía es esa no tan mayoría, o sí gran parte también, porque aquí parece que está muy dividido el tema, de aquellas personas catalanes de nacimiento o catalanes de adopción, en el que seguro que hay muchísimos andaluces en esa comunidad, que se les excluye o que parece que se les excluye con todos estos nacionalismos exacerbados que estamos viendo un día sí y otro también. No, yo sigo pensando que las reglas de juego son para todos. Y seré muy pesado diciendo esto, pero las reglas de juego no se pueden cambiar a conveniencia, porque si no, mañana, no sé, a lo mejor se le ocurre a otra comunidad autónoma votar que, no sé, que paga al transferir sus fronteras los vehículos tienen que pagarle un impuesto especial, y lo dicen en referéndum. Y, o sea, no, las normas están para cumplirlas, y si las normas no son del todo buenas, habrá que cambiarlas. Lo que no puede ser que uno se invente normas en función a su propia necesidad. Y como a mí me sigue preocupando de lo que no se habla nunca en Cataluña, que es muchas veces de lo que no se habla en España, y es de la situación económica de la real, ¿no? De si los barómetros internacionales nos dicen que vamos a subir un punto y medio, o si vamos a estar, las previsiones de son X o cuáles. No, la realidad, y la realidad catalana es una realidad económica. Y eso es de la que no se habla, y es la que a mí lo que a mí me preocupa, porque yo sigo pensando, yo no voy a decir que los catalanes no sean capaces de discernir entre lo verdadero o lo falso, pero cuando a ti te cuentan una película y no te dan datos, yo creo que el principal responsable de que esto se produzca así es el gobierno de España, que ha dejado pasar demasiado tiempo sin decir nada y sin poner sobre la mesa los datos que, por otra parte, con cuentagota sí dicen. Entonces, tampoco estoy yo tan de acuerdo en que 1,5 millones de catalanes sean la mayoría de los catalanes, como quieren hacernos ver los que promueven esta historia, ¿no? Porque si sumamos, a lo mejor suman lo mismo que cuando votan en unas autonómicas los que piden el independentismo desde las autonómicas. Entonces, yo lo que no haría es desdeñarlo. O sea, el decir esto no es un problema, esto no existe, sería un error. Pero indudablemente, hace falta que el gobierno de España empiece a poner pie en pared. O sea, y pie en pared no es decir yo soy más que tú y grito más que tú. No, tiene que haber un razonamiento, tiene que haber una lógica, y desde luego tiene que haber un criterio serio, porque si mañana esto pasa como una anécdota más, que después nadie se asuste si cualquier otra comunidad se le ocurre otra barbaridad y la pone en práctica. Porque pide la independencia y desaparece España. Sí, cualquier tipo de cosa. O sea, porque si tú permites que esto pase, bueno. Lo cierto es que no solamente pone en dos bandos, digámoslo así, a los españoles con los españoles catalanes también, ¿no? Sino que entre los propios catalanes también puede haber confrontaciones, ¿no? O sea, los que quieren ser españoles y los que no quieren ser, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay un problema de fondo. Bueno, en principio yo voy a decir que yo estoy totalmente de acuerdo en el derecho a decidir de los pueblos su propio futuro y su derecho a la forma de gobierno. Lo que hay que ver, según la normativa internacional o lógica, yo es que no entiendo de estas cosas, cuando un pueblo puede decidir su futuro, me refiero en este caso con la independencia, si Ubrique se puede hacer independiente de España, o si Prado de Rey, o si Andalucía, o si Trebujena, ¿no? Es decir, cuando una comunidad tiene derecho a decidir sobre su futuro político. Y después, el otro aspecto que tengo que opinar es que aquí se está usando, no desde ahora, hace muchas décadas, la técnica del avestruz. El tema de Cataluña no es nuevo. Esto tiene que decir, parece ser, según ellos, viene desde mucho antes, pero donde está el mogollón es desde cuando los Austrias y los Borbones decidieron a ver quién gobernaba España, ¿no? Y entonces yo creo que hay que coger los toros por los cuernos. Es decir, una vez que se ha aprobado la Constitución española actual, ningún partido ha cogido los toros por los cuernos en el caso de Cataluña, y después, y ahora va a venir el País Vasco seguro, es decir, aprovechando todo este tinglado. ¿Que hay que cambiar la Constitución? Pues que se cambie, que se discuta, que se vea. Lo cierto es que ahora mismo lo que hay es lo que hay, la Constitución. Derecho de los catalanes a ser independiente o a hacer un Estado dependiente, lo que quiera. Yo creo que ningún gobierno desde después de Franco ha cogido los toros por los cuernos. Es decir, que la culpa no es de Rajoy, ni es de Felipe, ni es de Suárez. Yo creo que todos, por el motivo que sea, por la coyuntura o lo que sea, son, entre comillas, un poco responsables de la situación a que se ha llegado. Yo creo que es una situación difícil y que hay que retomar y sentarse en una mesa. Y yo, la verdad, yo no comprendo quién tiene razón. Yo no sé quién tiene razón, si los catalanes o el gobierno español, porque ninguno, yo no lo he visto debatir claramente en televisión o en los medios para yo hacerme una opinión. Yo no sé si los catalanes tienen derecho legítimo a la independencia o no. Es que no lo sé. Igual que los vascos. Una cuestión que ponen evidentemente clara los catalanes es que son absolutamente insolidarios, ¿eh? Yo no creo que sean todos los catalanes, pero incluso algunos que no son catalanes, incluso voy a decir andaluces, que viven allí y llevan muchos años y que algunos han sido presidentes de la de la Generalitat de Cataluña, que es andaluz, y es más catalán que otra cosa. O sea que, pero que son insolidarios, sí, porque el problema viene por ahí, porque ellos no quieren compartir los beneficios, la renta con otras comunidades como Andalucía, por ejemplo, o Extremadura, que somos los de la cola, ¿no? Y claro, pues ahora se ven, ellos lo quieren todo, se le ha dado siempre todo. En la época de Franco se lo dieron todo, todas las grandes industrias, todo. Bueno, yo hasta no hace mucho he estado viendo en que la factura de la luz que venía facturado en Barcelona, los teléfonos en Barcelona, todo en Barcelona. Y yo creo eso precisamente, que es que son insolidarios, porque te pones a analizar y ya puedes hacer todos los análisis que sea, que me parece que ha sido Jorge el que lo ha dicho, que es algo de la economía, sobre economía, y cuestión dinero, todo es dinero, la pela, como dicen los catalanes. Pero que el trasfondo, creo que queda claro. Han hecho y lo han reconocido, evidentemente, y hoy se ha visto en los medios de comunicación, el de Esquerra Republicana, que alardeando de que ellos se han saltado la ley a la torera, por encima de todo. Yo no creo tampoco que sea una cuestión de mayormente del gobierno, sino de las leyes. Que le ha echado un órdago al gobierno? ¿Cómo actúa el gobierno? ¿Ha sabido afrontar esta crisis? El gobierno no se le ha visto el pelo aquí en esto. Al final parece ser que han estado intentando amenazar, que me parece que es la forma más peor para afrontar un tema de este, en el que ya se ve la confrontación y ya, pues si tú eres más listo, pues más listo voy a ser yo, y al final es contraproducente. Yo no sé hasta qué punto, porque ellos intentan vender el tema como que el pertenecer a España les supone una pérdida de dinero, y incluso en las encuestas o en las informaciones que han estado dando previas al referéndum este, pues directamente hablaban: nos roban España 16.000 millones, ¿qué vamos a hacer con estos 16.000 millones? Sanidad, educación, es decir, que están vendiendo el tema, y la gota, pues al final se le queda en la cabeza a todo el mundo y realmente piensa que es así. Yo estoy de acuerdo con Pepe en el que habría que echar los cálculos y ver si eso es así o no es así, y si estamos en un país solidario entre comunidades o no estamos en un país solidario, porque si partimos de eso, sí, pues partimos. Pero a mí también otra cosa que me resulta chocante es que precisamente ayer, que se cumplían el aniversario de la caída del muro de Berlín, precisamente desde Cataluña se está intentando crear otro muro, cuando ya parece ser que pues estamos en el mundo de la globalidad, en el que las fronteras no tienen tanto sentido como podrían tener ahora, y ellos al parecer pues sí las quieren. Pues no, yo el problema que tengo con estas cosas siempre es el mismo. Las cartas están marcadas o no están marcadas. Si mañana hubiera un referéndum y el no a la independencia ganase por el 50-01%, el 49% de independentistas asumirían eso y dejarían esta película. Yo estoy convencido que no. Seguirían jugando a lo mismo, o sea, voy a seguir peleando hasta que salga lo que yo digo. Ese es el sistema, y sobre todo sobre el tema del dinero, yo por eso sí que le reprocho al gobierno que no haga, o sea, yo me puedo creer cosas a media, claro, yo no las sé, pero indudablemente si el gobierno tiene esos datos, a mí no me sirve que Montoro salga diciendo el día que saque los papeles se darán ustedes cuenta de la diferencia que hay, de amagar, saca los papeles si son así. Yo por ejemplo hoy he leído que el Estado español está soportando 60.000 millones en préstamos de la comunidad autónoma catalana. No me extraña, lo mismo que está soportando los préstamos de todas las comunidades autónomas. Los catalanes son conscientes de que también tienen préstamos con el Estado y que gracias a que forman parte del Estado reciben muchas subvenciones de la Unión Europea, que si mañana fuesen independientes tendrían que devolverlas todas, o que también ellos tienen que ser corresponsables. No es que paguen más que los demás, es que esto es como todo. Si tú ganas 5.000 y yo 1.000, tú pagas más que yo. Pues este es el tema. Si usted factura más, usted tendrá que pagar más, pero también recibe más. Por eso la cuenta no puede ser ¿qué es lo que pago? Y solamente me acuerdo de lo que pago y de lo que recibo, porque también leí yo hace poco que en los últimos 13 años han recibido de dinero directo del Estado 26.000 millones. ninguna comunidad ha recibido 26.000 millones de euros, nada más que Cataluña. Lo cierto es que... A ver si alguien de una vez por todas pone los números en lo alto de la mesa para que nos enteremos cuál es la verdad. Uno de los motivos por los que la Fiscalía abrió diligencias en torno a la organización de esta consulta soberanista, bueno, pues fue el uso que tuvieron instalaciones públicas, colegios y toda la infraestructura que movió. Que estaba hoy buscando la cifra, pero tenemos problemas con internet. Por cierto, avisamos a los que están enviando la que no llegan, pero no podemos leerlo, no podemos abrirlo. Estamos a la espera de que se restablezca la conexión a internet. Ha sido el coste que ha supuesto llevar esta consulta a la calle, ¿no? Porque esto también estamos hablando de dinero, ¿no? Yo quería tocar un tema que se ha tocado marginalmente. Aquí se ha atribuido toda esta movida al tema económico de Cataluña, es decir, de que le están robando, ¿no? Es decir, el gobierno español y el resto de los españoles le están robando o le están quitando dinero. Desde luego hay un trasfondo económico que viene desde... Siempre han sido comerciantes. El Mediterráneo y Barcelona y toda aquella costa ha sido siempre comerciantes. Pero yo creo que aquí hay un factor importante que hay que valorar. El gobierno catalán ha invitado a muchísimos periodistas extranjeros. Ha ido tocando temas en el extranjero para que vinieran a España y fueran como testigos, internacionalizando el asunto para que el gobierno español se viera un poquito atado. Y bueno, eso es importante porque resulta de que si realmente no tiene trasfondo histórico, argumento histórico, no puede ir diciendo al extranjero, mire usted, que es que como yo soy más rico y el resto de España más pobre, me quiero independizar. Porque eso ningún país extranjero se lo admite, porque entonces en Alemania las zonas pobres, por el mismo sistema, se verían marginadas porque las ricas se querían ser independientes. Y en Italia y en Francia, eso ningún país extranjero, ese no es el argumento, creo yo, que den en el extranjero esta gente. Es decir, el gobierno catalán, el argumento para mí que dan en el extranjero es que tiene unos derechos históricos. No porque son más ricos, porque entonces los demás países han dicho, oye, que aquí se independiza ahora todas las regiones. Y entonces, y respecto a lo que decía Jorge, de que si con el 49, o no, con el 50,1% ellos iban a admitir que no hubiera independencia si saliera, ayer en una entrevista que no sé si la viste, de Jordi Évole, le hicieron esta misma pregunta al dirigente, al que está de socio, ¿no? Con el equipo de gobierno, y dijo que ellos, ¿con qué porcentaje admitirían una pérdida, por ejemplo, o una victoria? Dijeron que con la misma mayoría que en el resto de los países democráticos, que suman un 75% de todos los países que hay en el mundo, los que han cogido la independencia por vía de votaciones. Es decir, que ellos, y puso, por ejemplo, me parece que Australia, Canadá, en fin, un montón de países que estarían en la Commonwealth, que se independizaron, y que sería el 50% o 50,1% lo admitirían. Yo entiendo, no dio cifras. No dio cifras. Pero si es que el error es equipararse. Yo la verdad es que no me lo creo. Es equipararse. Bueno, ya, digo lo que dijeron. Pero aparte, lo que tú has dicho, la película que nos quieren contar. O sea, ni Cataluña es Escocia, ni Cataluña es Australia, ni Cataluña es un país que ha tenido una dominancia. Pues ya me dirás a mí, ¿es lógico que los australianos se quisieran independizar de los ingleses? Pues faltaría más. Si es que los ingleses llegaron allí, pusieron su bandera, dijeron, esto es nuestro. Decir, en España, buscar dónde está mi ancestro. Pues anda que no había que darle vuelta a la historia, ¿eh? Porque la historia española hace 1000 años era un poquito enrevesada, ¿eh? Entonces, y se quitaban los reinos a espadazos de un cuarto de hora para otro. O sea, lo que te quiero decir, que a mí me parece muy bien la seña identitaria y lo que uno sienta y lo que uno quiera y lo que uno... Pero hay una cosa que está por encima de todas mientras no me demuestren lo contrario. España, cuando aprobamos la Constitución, cuando nos damos una norma escrita para que un tío con una pistola no nos dirija, sino para que la gente decida, aunque algunas veces lo hagamos muy mal, tenemos un Estado, un conjunto. Cataluña no es de los catalanes. Andalucía no es de los andaluces. Ubrique no es de los ubriqueños. El conjunto de España es una unidad, es una unidad. No es... Entonces, si mañana admitimos que alguien tiene derecho sobre un territorio en concreto, yo te digo a ti, entonces estoy de acuerdo contigo, esto sería un reguero y al final ya no es que íbamos a pedir la independencia por pueblo, sino por barriadas. Habría barriadas que pedirían la independencia de su propia población. ¿Queremos que sea así? Regulémoslo. Si los ciudadanos españoles queremos que sea así, vamos a regularlo. Lo que sí, perdona Pepe, es cierto, y digo para aportar tema de debate, es que de un censo total de 5 millones y medio, han votado 2,3 millones de catalanes, ¿no? El resto como que ha pasado olímpicamente de este referéndum o de esta consulta, y es una manera también de hablar, ¿no? Sí, sí, pero no ir a votar, son 6.300.000 los votantes en Cataluña. O sea que tendrían que ser, para superar el 50%, más de 3 millones pero, de votantes. Pero quiero referirme a que a los que no han ido a votar... Tienen derecho también. Claro. O sea, digamos que, hombre, que también ese, han hablado con su no, con su abstención, ese, ¿no? Ese precisamente pero... es el grave error que existe en este país con la democracia. Que muchos políticos y la inmensa mayoría, y yo diría que los partidos y todo, piensan que el poder es del que gana. Y yo creo que lo dije el otro día, no recuerdo muy bien, pero hay un escritor colombiano que se llama Estanislao Zuleta, que hace una definición muy, muy lógica, diría yo, de lo que son la base de la democracia. Que no es el poder sobre el que pierde, o sea, del que gana sobre el que pierde, por el hecho de que los votos se los hayan dado, sino que es el respeto al otro a disentir. Porque, evidentemente, si yo hoy me pongo en contra o critico una acción de gobierno, puedo ser yo mismo el que ayer le di el voto a ese gobierno. ¿Eh? Y eso no quiere decir que la democracia es que... Y eso se ha llevado aquí a rajatabla en todo y se sigue llevando. Aquí... Por eso las mayorías absolutas son malas. Siempre han sido malas. La haya ostentado quien la haya ostentado. Bueno, dice... Y ahora los que la tienen están haciendo mal uso de esa mayoría. Eso, pero no me estoy de acuerdo. Las mayorías no son malas. Malo es el uso que se le da a las claro, mayorías. Claro, efectivamente. Dice Silvia Porlain que está de acuerdo prácticamente con lo que estamos hablando aquí, pero matiza. Sinceramente, si se quieren independizar, aire para los catalanes. Dice textualmente Silvia a través de Lain. Pero mi gran duda y preocupación es que estamos o que están en deuda. Ellos se independizan, pero que también paguen esa deuda porque en su momento se beneficiaron de ella y que no está bien irse de rosita, es lo que dice. Pero eso es la deuda que tienen ahora, hombre, te tendrán que llevar a su parte también porque... Y tú no liquidarías, vamos, aquí se liquidarían cuentas. Si las vías férreas son del Estado, usted aboquina al Estado. Es que eso no se lo están contando al que vota independentismo. Te digo, un montón de miles de millones que han recibido en subvenciones de la eurozona tendrían que devolverlos porque automáticamente desaparecen de la eurozona. O sea, es que no es una justificación. Porque tampoco quieren ser europeos, ¿no? Claro, bueno, yo ya no sé muy bien lo que quieren. Sí, esto sí quieren. Esto quieren, pero lo de los europeos de los buenos, no de los malos. Ya hay un tema que fíjate tú, y no se habla de él. Oye, a mí me parece muy importante. Si mañana viésemos en la tele elecciones democráticas en Ruanda y saliesen los colegios electorales con unas cajas de cartón con un precinto puesto y un militar con la gorra quitada echando los votos dentro, ¿qué diríamos todos? Hombre, por favor. Si el militar es el que gobernaba y el que echaba los votos. Hombre, yo veo la caja de cartón y al Junquera detrás echando los votos y contándolo, y ahora usted me pide que es que yo me crea que usted lo está haciendo bien. O sea, ¿tú te imaginas si los andaluces hacemos un referéndum de este tipo de esa manera? ¿Qué nos dirían? Mira los catetos estos, hombre. Con las cajas de cartón y... Bueno, mire usted, vamos a creernos las cosas. Porque tengo que creerme que el censo es el que usted dice. Porque usted lo dice. Yo porque me tengo que creer que las normas son las que ha regido todo un limpio proceso, no sé. Si usted no quiere cumplir ninguna norma, ¿por qué me voy a fiar de sus normas? Como le preguntaron a uno esta mañana. Bueno, los catalanes le han demostrado a los propios catalanes, a los dirigentes catalanes le han demostrado a los propios catalanes que se pueden hacer las cosas saltándose las leyes. ¿Por qué regla de tres mañana el catalán va a cumplir las leyes si sus propios dirigentes le dicen que se las pueden saltar? O sea, es que es mucho más complejo que todo esto. Pero como todo se pierde en esa marabunta en que parece que o eres catalán o anticatalán, o bueno o malo, o verde o amarillo, es que son muchas cosas. Es que esto es que ha sido el proceso más bananero que yo he visto desde las elecciones en Uganda. Es que es así, hijo, ¿eh? Entonces, me sorprende que no lo diga nadie en ningún sitio. Yo quisiera hacer una pregunta. A ver, yo en mi opinión, que esto es el apuntado de un iceberg, para cuando, y estoy seguro, yo pondría la mano casi en el fuego, de que después de esto vienen los vascos, ¿eh? Con su historia, aprovechando los errores del gobierno y aprovechando los posibles errores que hayan cometido los catalanes, ellos van a aprovechar lo mejor de cada uno para formar su follón. Para mí, que los vascos ahora mismo están un poco, dice, oye, esta gente no se mueve. No, yo creo que esta gente están cogiendo cuentas para ver cómo... Y tanto, se van a montar tanto los vascos como los catalanes... Y los navarros, que parece que... Los gallegos. No, los gallegos no tanto, pero los otros... Aquí siempre se ha utilizado el tema nacionalista para saber cómo se puede rapiñar, no es por otra cosa. Yo cojo la bandera y yo me quiero ir de España, y si me das 20 me quedo, y si me das 10 no me quedo. Y tanto unos como otros lo han estado haciendo desde que tenemos esta democracia. Como tú decías antes, no se ha querido afrontar desde el principio de los tiempos, digamos, el problema este, y poner unas reglas de juego en el que todos las aceptemos, independientemente de la Constitución, de lo que diga, porque yo el negarle derecho a la gente no creo que sea una buena razón, sino tendremos que darnos una regla, sí, independientemente de que nos guste o no nos guste. Como decía esta oyente, yo por mí que se vayan por ahí los catalanes, a mí me da lo mismo. Ahora, que para lo bueno y para lo malo, porque que las empresas, muchísimas empresas estén en Cataluña, no porque los catalanes sean más buenos, sino por ese juego que se les ha querido dar, pero los negocios están en otras comunidades. Habrá que repartir también los beneficios. Yo que estoy convencido que el problema es económico, yo difiero contigo en que los vascos vayan a formar un taco. No por nada. Yo no sé si todos sabemos que el fuero especial vasco y navarro les permite recaudar el 100% de todos los tributos del Estado y solamente devuelven una parte de una serie muy concreta, que es el tabaco, me parece que son transferencias internacionales y no sé qué cuántos más. El resto de los ingresos de los impuestos del Estado los gestionan ellos directamente. Eso es lo que quieren los catalanes. Y los andaluces, mira qué narices. Aquí recaudamos el 100% de los impuestos del Estado, se los entregamos íntegramente y nos devuelven el 25%. Ese fuero vasco y navarro no hace eso. Y no he escuchado a ningún español, cuando me refiero a ningún español me refiero a ninguna autonomía, criticar eso. Y sin embargo a mí me parece una desigualdad terrorífica. Una desigualdad terrorífica. Pero yo me refiero... Y se están sirviendo... Pero es que eso se llama un montón de millones, sí, de ingresos del Estado. Pero independientemente del tema económico, yo estoy, cuando digo de los vascos, hablo del tema político. Sí, sí. En el País Vasco el tema político, porque el problema económico ellos no protestan por eso. Claro. Ellos están protestando por el tema político. Faltaría más que protestaran entonces, por el tema económico. Que van a aprovechar el tema catalán, que puede ser económico, bueno, pues, lo que sea, para que... Ahora hay un silencio que hemos visto durante unos meses... Pero yo estoy seguro que es que están viéndolas venir para empezar a traer follón político. Es decir, el follón, ¿no?, político de la independencia nada vasca, pero a nivel político. Nada más que las encuestas le den números raros, verás tú el follón como te va a decir. Yo pienso que no es tan fácil de que una autonomía se haga independiente, ¿eh? Tanto como a ellos amenazan que unilateralmente empezarán con un proceso y de todas esas cosas. Antes tienen que ocurrir muchas cosas en este país. Y yo creo que una de las cosas y que... creo que es que va a suceder y no va a tardar mucho, es que haya modificaciones en los estatutos y en las autonomías. Primero la precisamente por la eso. Constitución es la que necesita ese cambio más rápido. Pero yo ahí veo, claro, un problema. Es la que tiene que normalizar, que claro, da la para todo. Claro, es que pero habrá mientras... por eso, a través de una modificación de la Constitución, pero todos aprovecharán precisamente eso, y poner las cosas claras. Pero que... Y quitarán competencias, ¿eh? Bueno, porque vamos a dejar. Pero que no nos equivoquemos, que cuando la Caixa, cuando Gas Natural diga yo ver, quiero estar en España, a ver lo que dicen los catalanes. Fran, perdón un momento, hay un tema, yo creo, importantísimo que no se ha tocado, ¿eh? Que es la Constitución. Mientras la Constitución diga que las Fuerzas Armadas deben velar por la unidad de España, eso es duro, ¿eh? Eso es duro, ¿eh? Es, y mientras tanto, como tú no modifiques la Constitución y eso siga así, que de que las Fuerzas Armadas tienen la obligación de velar por la unidad de España, es decir, entonces modifíqueme la para que no vaya a salir algún tonto y que la forma... Iluminado. No me quiero creer yo. Oye, la ley es la ley, la Constitución es la ley, y la ley, y las Fuerzas Armadas tienen una obligación de cumplir. O la cambias Constitución. Yo escuché a más de un parlamentario, más de un congresista del PP, cuando hablaban hace meses del tema de Cataluña, decían, y si hay que llevar al ejército, se le lleva. Que la Constitución es lo que hay que hacer. Que nace mucho en esta probando el ejército haciendo prácticas de antidisturbios cuando esas competencias no le corresponden absolutamente, bueno, y sin embargo han estado haciendo y vamos, dices tú, si están haciendo tejero, no, pero esos no son tejeros, esos son más arriba. Y yo creo que todos los hemos visto en la televisión, en las tertulias y eso, algún que otro periodista metiéndole los dedos a ver si el otro soltaba algo, pero en ese sentido, bueno, no, vamos a... claro, pero se intuía que es lo que le estaba preguntando. ¿Cambiamos la constitución o el ejército de Unión? Vamos a dejar a los catalanes con sus ganas de independencia, temas que por supuesto seguirá coleando ahí, la independencia de Cataluña, porque es algo que nos ha acompañado siempre, prácticamente ha estado presente ese, esas ganas de independencia, de salirse de, del mapa de España, y evidentemente, bueno, pues si lo hacen, que lo hagan, como ha dicho Silvia, como prácticamente apoyáis todo, que lo hagan con los pros y con los contras. Yo me llevo las trampas también y me llevo y te pago lo que estás utilizando. Entonces, y lo si que pagas las trampas, ¿se pueden ir? No, que si se van, no. Digo yo que si se van, que paguen las trampas también. Ya, bueno, ya, tienes que condicionado a que paguen. Bueno, pues vamos al tema local, que además ya los oyentes están diciendo que si no hablamos hoy de Ubrique. Pues sí, tenemos temas locales. La portavoz municipal socialista y secretaria local, Isabel Gómez, ha dado a conocer hoy en rueda de prensa que el equipo de gobierno ha firmado un documento en el que acepta los compromisos mínimos que fija el Grupo Socialista para abstenerse durante la celebración del pleno en el que se presenten los presupuestos municipales para el ejercicio 2014. El desbloqueo de este proceso de negociación va a permitir que se lleven a cabo las actuaciones como las obras de mejora en el Colegio Fernando Gavilán y la instalación de una valla de protección en el Parque Infantil del Paseo Blas Infante, así como que se amplíe la partida destinada a ofrecer ayudas a las familias en riesgo de exclusión social en Ubrique, una partida que ya estaba, por cierto, agotada. Isabel Gómez ha declarado que con esta postura el Grupo Municipal Socialista de nuevo da un ejemplo de responsabilidad política, permitiendo que el municipio cuente con un presupuesto que, bueno, pues probablemente se apruebe durante este mes de noviembre, prácticamente como el año pasado, a finales de año. ¿Qué tenéis que decir al respecto de esta noticia que hoy, bueno, pues valga la redundancia, noticia a nivel local? El Partido Socialista se va a abstener en el próximo pleno para, de esta manera, facilitar que se lleve a cabo, bueno, pues, o que se apruebe el presupuesto del ejercicio 2014. A mí me gustaría escuchar qué dice el PA y Izquierda Unida al respecto, porque yo no he escuchado. Bueno, al día de yo este. Los he mirado los dos. Como yo a mí me han mirado y he mirado a Jorge para que te explique. Miradas por turno, ¿no? Sí, la primera, sí, no, para ti, ¿no, Jorge? Dejamos claro que yo no soy portavoz del Grupo Municipal Socialista, digo porque lo que digo lo digo a título personal. Indudablemente conozco ese proceso, conozco lo que ha pasado y estoy totalmente de acuerdo en lo que plantea Isabel Gómez. O sea, ¿la situación cuál es? La situación, por lo que yo sé, o sea, por lo que se nos cuenta en las reuniones y nosotros vemos, hay una situación de parálisis total en el ayuntamiento y muchas veces cuando vemos a muchos albañiles con las manos metidas en los bolsillos no es porque no quieran trabajar, sino porque no les pueden comprar ladrillo. Eso lo digo yo, no me lo dice nadie, lo digo yo. Hay una serie de facturas que tendrán su número, que no sé cuál es, metidas en los cajones, porque no se pueden cargar en ninguna parte del presupuesto. Y hay una irresponsabilidad, según mi opinión, importantísima por parte del alcalde, que no es capaz, sabiendo que está en minoría, y que su... bueno, no voy a decir su socio porque no quiero que parezca que estoy metiéndome con Pepe, y que no tiene ese respaldo que supuestamente él contaba que iba a tener para seguir haciendo lo que está haciendo hasta ahora. Hay una irresponsabilidad total que parece que le da igual todo esto, es la impresión que yo tengo, y después de la no aprobación de los presupuestos se dirige al Partido Socialista para pedirle una reunión y para explicarle que necesita ese apoyo. El Partido Socialista lo debate en asamblea y lo que planteamos en esa asamblea es que ni su presupuesto es nuestro presupuesto, ni estamos de acuerdo cómo se están gastando las partidas, ni cómo se está actuando en muchos de los servicios. Bueno, y fundamentalmente, por ejemplo, lo último, lo que estamos usando, cómo se utiliza la bolsa de contratación, o sea, todos son críticas. Pero indudablemente hay una realidad, o sea, los partidos que alguna vez hemos tenido la responsabilidad de gobernar y que aspiramos a seguir gobernando, tenemos claro que un ayuntamiento, en la situación en la que nos encontramos sin presupuesto, es una situación de crack importante. Y nosotros nos planteamos políticamente una serie de cuestiones. Yo no me voy a poner a pormenorizar las cuestiones porque creo que eso es una obligación de Isabel Gómez de explicar qué es lo que ha hecho, cómo lo ha hecho y por qué lo ha hecho. Para eso es la responsable, es secretaria general del partido en Ubrique y es la portavoz del grupo municipal. Pero lo que yo sí entiendo que con mucha facilidad, el alcalde parece que no tiene problemas en comprometerse a cosas que ni se les habían pasado por la cabeza, cuando muchas de ellas son demandas ciudadanas, situaciones que están clarísimas y que se le están demandando desde hace mucho tiempo. Parecía que eso no tuvieron la capacidad de verlo en un documento, es decir, plasmarlo en un presupuesto, y ahora cuando se ve atado de pies y manos y se le plantea, pues le parece bien. En resumen, el Partido Socialista le ha formulado una serie de requisitos, digámoslo así, ¿no? O cuestiones, o planteado una serie de cuestiones que fundamentalmente son todas. Para demandas ciudadanas, abstenerse en esta votación, ¿no? Y cuestiones económicas que entendemos que se estaban haciendo mal y que se podían reconducir. Conoceremos cuáles son esas. Sí, sí, indudablemente. Además, Isabel Gómez tiene la responsabilidad de explicar por qué se hace esto. Pero que ya te digo, a mí lo que me llama, a mí como ciudadano de a pie, hombre, a lo mejor a ciudadano un poco con un derecho de ventaja por conocer todo esto, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es que cuando la gente conozca las demandas que se le hacen o las exigencias que se le solicitan para poder abstenernos en el pleno de presupuesto, se darán cuenta que muchos ciudadanos dirán, pero si eso se lo llevamos pidiendo no sé cuánto tiempo, pero si esto... O sea, lo que ha sido imposible y lo que ha sido innegociable durante 9 meses, ahora resulta que sí es fácil de hacer. Uh-huh. A mí eso me demuestra que esta no es la manera que yo entiendo que es la que se tiene que llevar a un ayuntamiento. Me parece que es una gestión pésima y nefasta, pero lo que estamos haciendo no es resolviéndole un problema a Manolo Toro, estamos intentando ayudar para sacar adelante situaciones de Ubrique, uh-huh, no de Manolo Toro. La mirada de la para PP. El alcalde de Ubrique demuestra una vez más lo inútil que es. Es que está así de claro. Perdona, Pepe, espera un momentito, ahora continúas por donde iba. Sí. Dice Jorge que ha habido reunión con su grupo político, con el Partido Socialista, y la pregunta es, ¿ha habido reuniones para tratar el tema del presupuesto con el Partido Andalucista? En absoluto. Yo no estoy en el grupo municipal, a no ser que en esta semana, en estos últimos días, pero creo que no, ¿eh? A mí no, ningún compañero me ha llamado y me ha dicho, o tenemos reunión, o nos han llamado para esto, no, creo que no, ¿eh? Y porque hay que decir que el Partido Andalucista votaba en contra en el último pleno, ¿no? Claro, si es que, igual que todo, si es que a excepción de Izquierda Unida que se abstuvo, ¿no? Pero es que ni el alcalde había hablado con Izquierda Unida, ni con el PSOE, ni con nosotros. Y ahora se ponen a decir por ahí que nosotros no somos de fiar. Cuando nosotros el año pasado, en el mes de julio, firmamos un acuerdo para llevarlo a pleno, que lo firmé yo con el alcalde. Lo firmamos los dos, que tenemos el documento firmado. Y aquella misma semana dice él en comisión que no se aprueba, que ese presupuesto no lo iba a aprobar. Después de haberlo firmado. Vosotros habíais hecho enmiendas en ese presupuesto. Sí, sí, claro. Hemos hecho una serie de enmiendas, bueno, que de propuestas, no de enmiendas, sino de propuestas que hicimos, y la aceptaron. La aceptaron. Pero al día siguiente dice que no se aprueba, que no lo lleva. ¿De quién no nos podemos fiar? ¿Ellos de nosotros o nosotros de ellos? Porque los que nos han engañado han sido ellos, ¿no? Y además, yo diría que es una operación de Manolo Toro en contra de nosotros. Porque lo lógico que le dimos la investidura a él y le aprobamos los dos primeros presupuestos, los dos primeros años, y ahora se van a otro grupo buscando apoyo, sin venir a nosotros y decir, bueno, aceptar que a lo mejor eso es lo que ha propuesto, más o menos va en el sentido de lo que nosotros habíamos propuesto, que eran mejoras y atenciones al tema, en fin, de la crisis, de lo que están padeciendo muchísimas personas y todo eso, ¿no? Pues si es así, a lo mejor, pues posiblemente, pues nosotros no tendremos ningún problema en votarlo o en abstenernos también, ¿no? De todas maneras, yo ni formo parte del grupo municipal, simplemente soy el secretario local, pero cuando nos reunamos en el partido con el grupo, con el partido, pues tomaremos la decisión que sea. Otra cosa no puedo decir en este momento, ¿no? ¿Con Izquierda Unida ha habido reunión? Ni las ha habido antes, ni para el tema de presupuesto me refiero. Reuniones de municipales sí las hay normalmente, pero para tratar los temas concretos. Nosotros, cuando se presentaron los presupuestos, que son básicamente lo que está desde el principio, que están muy encorsetados por el tema del plan de ajuste, por la situación que hay y porque tampoco se pueden abordar grandes inversiones que puedan solucionar nada al pueblo, sino lo que va saliendo, dar cobertura a las subvenciones que se van pidiendo y poco más. Nosotros sí, desde un principio hemos solicitado, que se nos dice que sí, pero después muchas veces la realidad lo contradice, es participación en el resto de grupos políticos para tratar los temas, porque si las cosas son tan claras como se nos viene a decir, pues ninguno va a poner pega a la hora de sacar unos presupuestos votando a favor o absteniéndolo. Nosotros en la última vez nos abstuvimos porque pensábamos de que era prácticamente lo mismo que se llevaba tratando y entendíamos de que los compromisos de esas reuniones, porque nosotros solicitamos, por ejemplo, el tema de los servicios sociales, porque se nos dice que hay dinero, que se está atendiendo a todo el mundo y demás, pues nosotros queríamos saber, junto con los técnicos municipales, si eso es así, cómo estaban las cuentas, si se habían agotado las partidas, si había que aumentarlas en este ejercicio, es decir, cosas, por otro lado, nada del otro mundo. Lo que ha comentado Fran del tema de la rueda de prensa de Isabel Gómez, la barandilla de la plaza de Rafael de Blas Infante, eso se lleva pidiendo desde hace 6 meses en todos los plenos y no te lo niegan, te dicen que sí, que estás de acuerdo y que se va a actuar. Lo que no te dicen es cuándo se va a actuar, con lo cual no te mienten, pero tampoco te dicen la verdad del todo. Y cuatro cosas así que tampoco son nada del otro mundo, que yo entiendo de que cualquiera con unos mínimos de responsabilidad pues lo aprobaría, porque tampoco es nada del otro mundo. Yo, la verdad, flipo de colores en principio, porque lamento que no esté... No te has tomado nada, ¿no? El café. No puedo decir, el café no sé lo que llevaba, café. Ese cafelito. Pero flipo de colores. En primer lugar, lamento que no esté aquí un representante que del Partido Popular que pueda dar otra versión de los hechos o dar una explicación. Y hay que decir que pues, desde esta tertulia hemos invitado al Partido Popular, como lo hacemos cada semana. Vale. Y por otra parte, yo creo, después, no solamente de esta tertulia de hoy, sino después de todas las anteriores que hemos tenido, hablando de temas locales, en donde está el ayuntamiento implicado, el equipo de gobierno, para mí, como ciudadano, yo creo que es de urgencia o de emergencia el que haya una asamblea popular en el cine, donde quiera, no solamente explicaciones en la radio, que hay gente que puede escucharla, que no puede escucharla, que puede intervenir, sino después de todo esto, yo creo que debemos los ciudadanos tener una información vista con ponente y que haya un moderador si hace falta, una mesa redonda, como quiera, en donde todas estas cosas queden aclaradas con participación de todos. Aquí hay participación de tres partidos políticos, que me parece muy correcto, pero yo veo que falta una pata, que es la que se pueda defender. Entonces, para mí es de emergencia. Más los ciudadanos tenemos derecho a la información, porque la verdadera esclavitud es una información errónea, tergiversada o la falta de información. Entonces yo creo que el equipo de gobierno, por cortesía y por obligación, debe una explicación a todos los ciudadanos, estando presente también los otros tres miembros de para que podamos contactar, si no... Perdona, me has pedido la palabra, Jorge, pero te voy a hacer una pregunta para que lo incluyas en lo que vas a contestar ahora. El pasado año el Grupo Socialista también facilitaba la aprobación de los presupuestos y una de las condiciones era que, no recuerdo el plazo, pero que se hiciera el presupuesto 2014 los primeros meses del año, ¿no? Los tres primeros meses del año, creo, ¿no? Esa era una propuesta que llevabais ustedes o que le planteabais al equipo de gobierno, a cambio de que le apoyaseis en la puesta a punto del presupuesto del ejercicio 2014, ¿no? Es un requisito que, por lo que vemos, no se ha cumplido, ¿no? No, sí, el problema de todo esto viene... Yo, ya te digo, como no soy un grupo municipal, como yo no firmo los documentos y como hasta ahora no me prohíbe nadie hablar en la radio, digo lo que pienso. Y pienso que la incapacidad, ya no sé si es incapacidad o falta de voluntad, no sé qué sería peor. Todavía incapacidad sería perdonable, falta de voluntad me parece hasta malévolo en estos tiempos. El Partido Socialista se fió de Manolo Toro, tranquilamente. Se sentó con él, le dijo, nos abstenemos en los presupuestos si se cumplen estos requisitos. Y además, para que no haya problema, te pedimos, no que te sientes con el PSOE, sino que en 3 meses nos sentemos todos para aprobar un presupuesto. En el momento que se le quitó el problema de 2014, se volvió a olvidar del tema. Pasan los meses y no es que se haya reunido con uno y con otros no se haya reunido. No. Nosotros, me imagino que como todos, le dijimos, bueno, tenemos una serie de planteamientos, se pueden ver. Cuando no se reúne con nosotros, podíamos entender que se estaba reuniendo con el PA y decíamos, estará muy tranquilo, tiene su presupuesto aprobado. Ahora me entero que con el PA tampoco se reúne, o le dice sí y después le dice no. ¿Dónde va este hombre? ¿A dónde quiere llevar Ubrique? Uh-huh. Entonces, fíjate, si no nos fiamos, que se lo hemos tenido que pedir todo por escrito y firmado. O sea, ahora se puede decir lo que se quiera, pero tengo conocimiento que Isabel Gómez va a hacer llegar los documentos firmados y escritos con todos los y cada uno de los compromisos y las explicaciones de cada uno firmadas por él. O sea, es que esto es surrealista, si me apura. Porque si era tan fácil, si era tan fácil llegar a acuerdos, ¿por qué no se ha sentado usted para hablar con los partidos para llegar? Y lo que está diciendo Manolo, aquí no se ha vuelto nadie loco. ¿Quién le va a pedir ahora? ¿Qué le vamos a pedir? ¿Grandes inversiones? No, le hemos pedido cosas muy razonables. Cosas que, como ya he dicho antes, se han tratado aquí porque son demandas ciudadanas, demandas vecinales, cosas de pura lógica. Y ahora de pronto sí lo firma. Bueno, y además le hemos sacado otra serie de compromisos para el 2015. Fíjate, si nos fiamos poco, que uno de los compromisos, te digo porque esto se ha visto en asamblea del PSOE para aprobar ese documento, si nos fiamos poco que le hemos tenido que pedir por escrito que antes de iniciar cualquier obra en Ubrique de aquí a las elecciones, se siente ante a los grupos políticos para informarlo. Es que tendría que ser lo lógico y lo normal, pero lo lógico y lo normal es que todo el mundo se entere cuando vea a los albañiles en la calle pegando martillazos. Pues hasta ese punto hemos tenido que llegar. Vamos a terminar ya porque hemos sobrepasado el tiempo. Pepe, te veo con ganas de comentar cosas, pero te pido brevedad. Manolo nos había pedido la palabra antes. Yo también voy a ser muy breve. Aquí, con el tema de los presupuestos, lo que ha habido un fallo garrafal por parte del alcalde, que entendió que la petición o el ofrecimiento de abstenerse por parte del Partido Andalucista en el año pasado, en los presupuestos 2013, pues eso iba a misa. Y él, pues, no le bastó ni sentarse ni con el Partido Andalucista, ni con el PSOE, ni con Izquierda Unida, sino que le lo dio ya por eso, presente lo que presente, me van a abstener. Aquí, eso son sus cuentas, y las cuentas al final le fallaron. Y eso, por eso estamos Pepe, ahora. Vamos a concluir ya. Yo quiero decir que yo no soy concejal y no estoy en el grupo andalucista, por tanto, pero yo recuerdo perfectamente que lo que se dijo, lo que dijeron los compañeros y compañeras en el pleno, es que si el PSOE había llegado a un acuerdo que en los tres primeros meses del año le aprobaba el presupuesto, que nosotros nos abstendríamos. No, perdona, simplemente. Pero no que le aprobábamos el presupuesto, que sí, le pedíamos que en los tres primeros meses del año teníamos que llegar a un acuerdo. Un acuerdo entre todos para aprobar el presupuesto. De acuerdo, bueno. Hombre, te quiero decir, claro, no, digo, era para matizarlo. Puntualiza, ¿sí? Que si ustedes llegaban a un acuerdo en aprobarle las condiciones que ustedes plantearan, que nosotros le nos abstendríamos también, o sea, que no íbamos a poner ningún impedimento. Es más, cuando presentan hace poco más de un mes, creo que fue, ¿no? Que presentó el presupuesto sin hablar con nadie ni nada, ellos plantearon y dijeron que era el mismo presupuesto prácticamente del año pasado. Pues es que lo dijeron así literalmente. Pues no. Si es el mismo presupuesto, ¿por qué no lo ha presentado usted en marzo? Que no tiene ningún problema para que se lo aprobáramos todos. Punto y final. Todas las semanas yo con la misma cantinela. El Partido Andalucista ya ha presentado candidato. Izquierda Unida, ¿hay alguna novedad? Nada, ¿no? Novedades. Partido Socialista, ¿alguna novedad? Partido Socialista, para que nadie se lleve. Yo voy a preguntar toda la semana. No, te voy a decir, es que estos dos son los culpables de que la gente tenga dudas. O sea, la gente dice, ¿pero qué pasa? ¿Es que el PSOE no tiene candidato? Es que no nos acordamos. Nosotros presentamos los candidatos en enero, pero siempre. O sea, no ahora. Pero yo voy a preguntar toda la semana. Para tranquilidad de mucho, Isabel Gómez ha manifestado en línea interna, que es donde tiene que manifestarlo, su intención de volver a presentarse, y el partido le da ese beneplácito, y me imagino que ahora ella será la que tendrá que marcar los plazos, a mí, la gente que cuenta con los que no cuenta y demás a la hora de presentar. Y la presentación oficial será cuando nos toca, que es en enero. Yo la semana que viene volveré a preguntar, porque enero está a mes y medio prácticamente. Eso, perfecto. Pero preguntaré todas las semanas por si hay alguna novedad. Izquierda Unida, sin Partido Socialista y Partido Popular, que se supone que Manolo Toro, porque lo hemos visto en no, no, en no, un no, vídeo. No, sí. A mí me han dicho que a mi gente del PP me ha dicho que Manolo Toro es su candidato. Bueno, pero a ti te han dicho, pero se ha tirado toda la legislatura diciendo que él no es político, que está cansado de la política. Manolo Toro, perdona, está dimitiendo desde 2004. Estamos presentando aquí en el Cafelito y una vez que ya tengamos oficialmente cada candidato lo analizamos y me enteré hasta de cosas de Izquierda Unida, ¿sí? A mí me lo han dicho también. La semana que viene más. Gracias y hasta mañana. ¿Qué van a tomar? Manzanilla. ¿Ligera?